La verdad que mañana gris, pero muy cálida en los estudios. Vamos a hablar, es parte del equipo ya. Pero aparte, sorprendido gratamente por las repercusiones que ha tenido el micro este de asesoramiento jurídico, que la verdad que nos encanta. Y llegan preguntas, la verdad que está bueno. El otro día tuvo un impacto importante el tema de la cuota alimentaria para los chicos en caso de separación. Y la verdad que me sorprendió la cantidad de mensajes, pero preguntaron otros temas. Y ahora nos vamos a meter con el tema de divorcio, que fue una de las preguntas más puntuales que llegaron. Le damos la bienvenida a la doctora Noelia Laje, que ya está con nosotros. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. Y bueno, feliz cumpleaños a la radio también. Qué grande. Espero que festejo. Qué grande, Noelia. Buenísimo. Ya lo vamos a armar. Ya lo vamos a armar ahí. Ramón está armando todo para hacer unos festejos y obviamente vas a estar invitada. Noelia, comentarte recién cuando te presentaba que un impacto importante en micro, y la verdad que nos sorprende, pero obviamente que nos gusta, y el tema de la cuota alimentaria el otro día generó muchas consultas, la verdad que quedó buenísimo ese micro. Bueno, me alegro que entonces que también sea como una herramienta para acercar un poco lo que es, bueno, lo que son nuestros derechos, las situaciones que por ahí vivimos a diario y no sabemos por ahí cómo, por qué se suscitan ese tipo de situaciones y entenderlas un poco más del lado legal, ¿no? Uh-huh. Que por ahí parece como muy lejano a las personas y sin embargo es algo que hacemos todos los días y que tenemos que también conocer, ¿no? Está bueno conocer. Bueno, muchas de las consultas que llegaron tienen que ver con el tema de divorcio, bueno, entre muchos temas, porque hasta volvieron a preguntar por el tema de los alquileres, Noelia, ya te lo digo para en un futuro volver a hablar de este tema, pero tema de divorcio fue uno de los más puntuales. ¿Podemos hacer un análisis de esta situación desde lo jurídico, Noelia? Sí, la idea, como siempre digo en cada micro, es tratar de hacerlo lo más sencillo y lo más entendible, digamos, no utilizar tanto palabras que usamos en el léxico jurídico, digamos, los abogados, que por ahí nos entendemos, sino tratar de llegar a la gente y que pueda comprender a través de lo que yo estoy explicando las diversas situaciones que pueden pasar, en este caso del divorcio. Uh-huh. Pero cuando hablamos de divorcio, en principio lo que yo quiero recalcar es ¿de dónde viene el divorcio, no? Porque por ahí uno está con una persona en pareja y se separan y ya, ¿viste? Por ahí pueden llegar a pensar que tienen que hacer algún tipo de papel y eso. Pero el divorcio exclusivamente viene de, obviamente, antes hay que hacer otro acto legal que es el casamiento. Perfecto. Es la constitución de una sociedad, ¿no? El casamiento como acto legal es la constitución de una sociedad, para eso hay artículos que lo definen así. Y como toda sociedad, se contempla dentro de la ley la disolución, ¿no? Que puede ser sin más motivos que uno de los integrantes quiera terminar con ese vínculo, con esa sociedad. Entonces, eso quería recalcar para poder arrancar a hablar de divorcio. Y bueno, decir que, obviamente, cuando uno se casa y un proyecto de pareja, a veces sale como espera y prospera, y otras veces no. Uh-huh. Entonces, esas personas que se eligieron capaz hace muchos años, ya no se eligen hoy. Y por eso viene lo que es esta cuestión de el divorcio, ¿no? Entonces, lo que yo quise hacer es plantear. Está bueno esto, Noelia, que dijiste que se plantea casi como una sociedad, que está bueno describirlo de esa manera, porque a partir de ahí va a haber intereses comunes, ¿no? Que después, en el caso de un divorcio, se disuelven estos, ¿o no? Exactamente, por eso cuando uno se plantea esta situación de ya finalizar con algún vínculo, porque uno en la pareja dice, bueno, hasta acá llegamos, a veces hay acuerdos, a veces va ya todo muy rápido y bien, y hay otras veces que no nos ponemos de acuerdo con ciertas cuestiones. Entonces, en principio iba a comentar cuáles son los requisitos para que pueda existir un divorcio, ¿no? A ver, porque bueno, hay que cumplir ciertos requisitos ante la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo, si hoy decido divorciarme? Para aquellas personas que por ahí están escuchando la radio y dicen, bueno, estoy pensando, a ver qué tengo que hacer. Bueno, primero hay que presentarse ante el juez pidiendo el divorcio. Obviamente, lo mejor es estar asesorado por un abogado para poder iniciarlo, porque eso lleva varios trámites también. Perfecto. Muchos me preguntan, ¿tiene que haber alguna causa? Ajá, te preguntaba, puntualmente, ¿se tiene que estar de acuerdo en lo que es la pareja o puede uno iniciarlo solo poner una de las partes y la otra no. Claro, antes del Código Civil y Comercial, del nuevo código, que todavía le seguimos llamando nuevo código, ya está en el 2015, que ya lo tenemos, era como que, bueno, tenían que tratar de ponerse de acuerdo. Hoy ya lo puede pedir uno unilateralmente, perfecto, es decir, una sola persona, no importa si la otra persona no quiere, vos lo podés solicitar ya. Entonces, antes también se pedía una causa de justificación del divorcio, ¿no? Se exigía, por ejemplo, el pedido de adulterio, injurias, abandono. Hoy ya no es necesario y uno se puede divorciar solamente porque quiere hacerlo. Porque ya no quiere estar más con esa persona. Entonces ya el tema de la causa ya no existe. Entonces, para solicitar el divorcio, también muchas personas por ahí se preguntan si es necesario esperar un tiempo desde que se celebró el matrimonio. Es decir, me casé y tengo que esperar, no sé, 5 o 6 años para ver si me puedo divorciar. No, hoy puedo divorciarte en cualquier momento. O sea, te casaste, fue mal a la semana y bueno, podés divorciar. No hay que esperar ningún tiempo de casados, digamos. Seguro. Y si hay que cumplir algún con otro requisito, bueno, lo que sí es importante, que hoy se solicita también, con el pedido de divorcio que hace el letrado, el abogado que se va a acompañar, es una propuesta. ¿Y esa propuesta qué significa? Que hay que indicar ahí quién se queda en la casa, cómo se va a distribuir el tiempo con los hijos, y lo relacionado con la cuota alimentaria, ¿no? Perfecto. Eso sería como una propuesta reguladora, se llama, de divorcio, ¿no? Para hacerlo más sencillo y decirlo, es un conjunto de medidas que proponen los cónyuges, los que ya se van a separar, para hacer frente a lo que son las consecuencias del divorcio, ¿no? Perfecto. O sea, quién se queda con eso, con la casa, como dije, quién por ahí va a estar con los chicos o convivir con ellos. ¿Pueden esa propuesta presentarla juntos? Si se llevan bien y se ponen de acuerdo, genial. Mejor. Lo hacen juntos. Ahora, cuando por ahí ya la relación no es muy buena, no se termina en buenos términos, muchas veces las presentan por separado, cada uno con su abogado. Su propuesta es que pueden ser diferentes, obviamente. Puede ser diferente, exactamente. Perfecto. No hace falta que estén de acuerdo. Pero bueno, es importante presentar esto cuando se presenta el divorcio, que cada una de las partes, si no se ponen de acuerdo, presenten por separado una propuesta. Perfecto, perfecto. Y bueno, como decía, recalcar que la propuesta, que se llama reguladora de divorcio, tiene que contener lo del tema de la vivienda, la distribución de los bienes, por ejemplo, si hay un automóvil, quién se va a quedar con este auto, quién va a quedar, si hay dos, quién se queda con este, quién se queda con el otro, los alimentos para los hijos, el cuidado personal de cada uno, o sea, quién va a tener la tenencia de los hijos. Seguro. Que antes hablaba de tenencia, mejor dicho, el régimen de comunicación que van a tener con los chicos, antes era conocido como régimen de visitas, hoy ya es régimen de comunicación, y las posibles compensaciones económicas que pueden existir entre ellos dos. Perfecto. ¿No? Ahora voy a pasar a comentar un poquito de eso, porque por ahí queda como decir, bueno, ¿qué compensaciones económicas? Yo me divorcio y tengo que pedir algo, también es una pregunta recurrente en estos casos. No, está bien, está bien. En ese sentido, tiene que ver con que no estén de acuerdo y uno le hace un pedido al otro, pero eso entra dentro de lo que es el juicio de divorcio, ¿no? ¿Lo de la compensación económica? Seguro. Lo de la compensación económica, ya lo vamos a explicar, es una suma de dinero o equivalente que le corresponde a uno de los cónyuges que sufre un desequilibrio económico como consecuencia del divorcio. Ahí ¿qué está. Quiere decir esto? Buenísimo. Por ejemplo, hay una persona de los dos cónyuges que tiene un trabajo en blanco, ¿no? Y cobra muy bien, tiene un buen trabajo, tiene ciertos bienes, y la otra persona económicamente no está a la par, ¿no? Entonces, obviamente su nivel de vida, su calidad de vida va a disminuir. Claro. ¿Por qué? Porque ya no va a estar más con la otra persona, entonces de alguna manera va a sufrir un desequilibrio económico o no es dueño de la vivienda. Muchas veces pasa que esa persona, la que tiene el desequilibrio, se le llama económico, es decir, no está en las mismas posibilidades que la otra, entonces se solicita esa compensación para tratar de tener una mejor calidad de vida. Bien. Muchas veces pasa con aquellas personas, como decía, que no tienen algún trabajo fijo, que no son dueños de la casa, casi todo lo tiene un solo cónyuge, ¿no? A esos bienes, por ejemplo. Perfecto. La compensación económica No, te iba a decir, apuntándole a los bienes, ¿no? Si el bienes lo adquiriste siendo, ponele, antes de casarte, siendo soltero, si lo adquiriste estando ya casado con la otra persona, ¿juega un papel esto a la hora de tomar esa decisión? Bueno, el tema de bienes, en principio cuando vos te vas a divorciar, si presentaron, como dije, una propuesta en la que ambos estuvieron de acuerdo en cómo dividirlo, los bienes se dividen como lo indicaron en la propuesta. Perfecto. Si no se pusieron de acuerdo en la propuesta, ahí hay que tener en cuenta dos cosas importantes. A ver. Primero, si se casaron bajo un régimen de comunidad, que es el sistema que existía hasta el 1 de agosto del 2015, que fue cuando el nuevo código salió, el nuevo código civil y comercial. Perfecto. Antes, cuando te casabas, siempre era bajo el régimen de comunidad. ¿Qué era? Te corresponden los bienes tuyos, que son los llamados propios, por ejemplo, los que tenías antes de casarte, o los que recibiste por herencia después del matrimonio. Por ejemplo, te casaste, fallecieron tus padres y te quedó la casa. Perfecto. ¿No? Entonces, eso lo mantenías de alguna manera. Claro, y la mitad de los gananciales quiere decir que los adquiridos durante el matrimonio. Bien. Si compraban un auto y en ese estaban bajo ese régimen de comunidad, bueno, el auto, si no se ponen de acuerdo, se tiene que vender y mitad para vos, mitad para mí. Tal cual, buena explicación. Eso sería, digamos, bajo el régimen de comunidad que era antes, pero que también se puede elegir hoy. Perfecto. Porque incluso, no sé si han ido algún casamiento por civil, muchas veces te preguntan ahí mismo si vos qué tipo de régimen querés, régimen de comunidad o el régimen de separación de bienes, porque vos podés elegir con el nuevo código cuando te vas a casar qué tipo de régimen querés. Y el otro, que hay que tener en cuenta, que es el régimen de separación de bienes, que es una opción que te permite el código, que fue a partir del 1 de agosto, como lo dije, donde cada uno mantiene los bienes que tenía y que administró. Perfecto. Salvo, que es importante esto, la vivienda familiar, que eso sí se rige por otro tipo de reglas. Mira. El uso de la vivienda familiar es lo único que quedaría fuera de esto. Perfecto. Pero es decir, si vos elegiste ese, te compraste un auto casada y ese auto va a ser tuyo. Te divorciás y ese auto sigue siendo tuyo, porque vos elegiste ese tipo de régimen. O sea, no entra para dividir. Mira, es buena ahí la explicación, Noelia, es buena la explicación, porque son diferentes, claro, totalmente. Son totalmente diferentes, o sea, son diferentes porque en uno todo lo que adquiriste de casada o casado directamente pasa a los bienes de la comunidad, se llama. En cambio, si vos elegiste este nuevo régimen, que fue a partir del 1 de agosto de 2015, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Es así, excepto, como le dije, el uso de la vivienda familiar, que eso es bastante importante también tener en cuenta porque en la vivienda familiar, ya sí, chicos, también cambia la situación, ¿no? Y la edad de los cónyuges y eso. Perfecto. ¿Querés lo comento un poquito a grandes rasgos? Dale. Dale, porque está buenísima la explicación. Bueno, el uso de la vivienda familiar, que es súper importante, es, bueno, cuando uno se divorcia, ¿qué va a pasar con la casa donde uno vive? Entonces, lo que se puede hacer es pedirle al juez el uso de la vivienda. Es decir, no importa si la casa es de propiedad de uno solo o es ganancial, eso lo puede solicitar. Perfecto. Uno. ¿Y qué tiene en cuenta el juez para decidir quién se va a quedar con la casa? Que eso también es importante. Las cuestiones que el juez, al momento de decidir el uso de la vivienda, va a tener en cuenta es quién tiene el cuidado de los chicos. Claro, tal cual. ¿Quién se encuentra en la situación económica más débil, como lo decía anteriormente, aquel que por ahí no tiene un trabajo estable, no se puede pagar no puede sustentar un alquiler? Seguro. Se hace más complicado, bueno, para conseguir una vivienda por los propios medios, a esa persona va a tener ese punto en cuenta el juez, ¿no? El estado de salud y edad de los cónyuges, si hay una persona de los dos que tiene edad más avanzada, que por ahí le va a costar mucho más estar en el campo laboral para poder conseguir su propio sustento, y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar, como por ejemplo los chicos también. Perfecto. Noelia, con respecto a ver, ¿cómo preguntarte? ¿Hay agravamientos o situaciones? Poner en un caso de infidelidad, como vos dijiste hoy, o en el caso de violencia, ponerle violencia de uno de los integrantes del matrimonio al otro. ¿Tiene agravantes a la hora de la decisión? No sé si es la palabra adecuada, vos corregime, Noelia, si tiene algunas connotaciones a la hora de las decisiones. Y el tema con respecto a la con el tema del uso de la vivienda, o decir, porque eso es lo que decía el juez, es decir, cuando uno presenta, como te dije anteriormente, el divorcio, tiene que ponerse de acuerdo con, de acuerdo o no con la propuesta. Uh-huh. Y la pueden hacer por separado. En el caso de la vivienda, que es por ahí el que más puede llegar a traer inconvenientes, ¿no? Porque es el lugar donde uno está viviendo, el techo de uno, y de repente puede quedarse sin ese techo. Entonces, las cuestiones más a tener en cuenta del juez son esas. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, la situación más de la persona más débil puede ser aquella que ha sufrido violencia, y puede ser que esa persona sí tenga como un punto más, digamos, por decirlo de alguna manera, para que pueda quedarse con la vivienda. Uh-huh, uh-huh. No es un punto fundamental en este caso, ¿no? Uh-huh. Y tampoco es un punto para decir, bueno, voy y me divorcio. Eso es una decisión de las parejas. Seguro. Obviamente que lo puede pedir esa persona que sufrió violencia y por ahí la otra persona no le quiere dar el divorcio, y que antes tenías que esperar que la otra persona te dé el divorcio antes del Código Civil y Comercial, que por ahí aquellas personas que querían hacer eso no lo podían hacer porque había un solo cónyuge que quería y el otro no, y se complicaba y se hacía largo. Ahora no, puede ir esa persona sola y decir, yo me quiero divorciar. Uh-huh. Que eso es, de alguna manera está bueno, porque imagínate vos todo lo que conlleva y el desgaste también, ¿no? Que trae a una persona, creo yo, el tomar esa decisión en principio, porque un proyecto de vida se cae. Sí, sí, tal cual. Y genera un desgaste emocional, físico, también importante. Entonces, el poder hoy decir, yo la verdad no quiero estar más con esa persona, me quiero divorciar, y poder ir a hacerlo de forma unilateral, para mí es un adelanto importante. Eso que se hizo con el Código Civil y Comercial, ¿no? Uh-huh, uh-huh. También no tenés que tener una causa específica, decir, no, yo no quiero ser más con esta persona. Sí, sí, sí. Entonces, sí, lo eso quedó claro. Acá llega el mensaje, Noelia. Uh-huh. Dice, si tiene gastos puntual, iniciar un divorcio. Sí, como todo juicio que se inicia, tiene gastos puntuales. Perfecto. Obviamente, tenés que, primero, bueno, hacerlo, lo ideal es hacerlo siempre con un abogado que te represente. Seguro, porque seguro. Hay que tener en cuenta que va a llevar, digamos, es un proceso que tiene distintas etapas también. Uh-huh. Entonces, todo juicio, este tipo de juicios más que nada, lleva obviamente gastos, que es los gastos judiciales que uno tiene que tener cuando inicia, y también los gastos, obviamente, con el abogado, ¿no? Uh-huh, uh-huh, los honorarios, digamos, del abogado que te va a representar, si no es un juicio que sea gratuito. Seguro. Digamos, seguro. Como por ahí algunos otros juicios que tienen otras instancias, donde por ahí no abonás al principio, digamos, como para arrancar acá, este tipo de juicios sí tiene gastos. Perfecto, buenísimo, ahí aclarado al oyente que preguntaba. En este sentido, cuando hablamos de la cantidad de bienes, no importa, si vos tenés, ponerle una casa y un auto, tener campos y eso, sería el mismo sistema con mayor cantidad de bienes o mayor cantidad de riqueza, eso no importaría. Sí, para eso lo que muchas veces se hace en un divorcio, igual trayendo un tema que también han consultado por ahí, que me habías dicho, de sucesiones, se hace un inventario de lo que hay. Perfecto, ahí entonces, está. Entonces eso lleva un tiempo, porque hay que ver todos los bienes que hay, y bueno, obviamente va de acuerdo, como lo dije, al régimen que han elegido, ¿no? Uh-huh. Que no. Tiene que ver con los bienes esos que se heredaron, y que las personas piensan muchas veces que porque estar casadas, por ejemplo, vos heredaste la casa de tu padre y te casaste con esa persona que la heredó y que también te corresponde, pero eso es un bien de herencia. Seguro. Entonces, eso no entra, digamos. Pero bueno, todos los bienes dependen del régimen también en el cual vos elegiste casarte. Uh-huh. Me refiero a los que se casaron después del 1 de agosto, que perfecto. Se dan la opción de elegir. Los anteriores ya quedaron con un régimen de comunidad y bueno, en su momento compraron algún bien juntos y bueno, si no se ponen de acuerdo en las propuestas que van a presentar, y lo tendrán que vender, y bueno, será mitad para uno y mitad para el otro. Seguro. Noelia, bueno, siguen llegando mensajes, pero te voy a preguntar este que me parece puntual. Si vos estás en un matrimonio donde una de las personas ha trabajado y la otra se ha dedicado a ser ama de casa, así puntualmente llegan, ¿se tiene que indemnizar de alguna manera a la persona que se ha quedado en el hogar? No, sigue siendo parte. Esta es la pregunta puntual, Noelia. Ajá. Con respecto al cuidado de los hijos, tiene un valor económico, sí. Uh-huh. Hay un valor económico y eso de alguna manera también hay como un reconocimiento por tareas de cuidado hoy inclusive también. Ahí está, buenísimo. Que es para el progenitor que está a cargo de ellos con una contribución a la obligación alimentaria, ¿no? Uh-huh. Existe eso y hay distintos fallos con respecto a ese tema. Sería como un tema como para hablar un poco más. Seguro, más no, pero está bueno pero... decir esto. Uh-huh. Sí, pero el código nuestro reconoce de manera muy precisa que quien se queda del cuidado personal de los hijos contribuye de alguna manera en especie en cumplimiento de la obligación, ¿no?, alimentaria, porque si no, imagínate que esa persona no se queda en el hogar, tiene que contratar a otra. Seguro, y tal cual. Y esa persona también está cobrando. Entonces, si yo estoy haciendo el trabajo de esa persona, de alguna manera tiene que ser contribuido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tiene que tener un valor. Entonces, bueno, esta consideración se deriva de... obviamente de lo que tiene que ver a veces muchas veces con el jefe, que la que se queda es la mamá, pero bueno, también hay varios fallos con respecto a esto que sí, que uh-huh. definen la idea de que el trabajo en el hogar tiene un valor económico y que ello debe estar expresamente contemplado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eso también es importante, por eso cuando lo decía en el uso de la vivienda familiar, una de las cuestiones a tener en cuenta la decisión del juez es quién está con el cuidado de los chicos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Noelia, la verdad que brillante. El micro llega, pregunta, ¿tenés que buscar abogados en particular? Es una pregunta que llega. Mira, los abogados que se dedican a hacer divorcios, pues hay muchísimos abogados. Por ahí son aquellos que se dedican más a hacer la parte de familia, pero un abogado que te pueda asesorar, no hay problema, sino que se acerquen al estudio, ahí estamos trabajando. Perfecto, ahí con Noelia, puntualmente. Pero no es que tiene que ser un abogado, digamos, especializado en divorcio, un abogado que sepa de familia ya lo puede realizar, uh-huh. Se dedica a esa rama, digamos. Uh-huh. Ahí está, Noelia, brillante, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, después las preguntas que lleguen te las hago llegar, igualmente nosotros lo mandamos al estudio, ahí que te vayan a ver personalmente. Bueno, le agradezco, bueno, me parece que es un tema que estaba bueno por ahí plantearlo, la verdad que está bueno que la gente también por ahí tire algunos temas que les interesen y que también te... cosas que te pasan en la vida cotidiana o decisiones uh-huh. en este caso que tenés que tomar y que más o menos tenés que saber por dónde va a ir. Seguro. Aparte, viste que está bueno porque yo recuerdo puntualmente el primer micro que iniciamos, que fue el año pasado, y vos dijiste generalmente siempre es un litigio entre como una sociedad, ¿no? Dos partes. Y está bueno porque hasta en el divorcio se da esto, que tiene que ver con una familia constituida legalmente que se disuelve de alguna manera. Son dos partes como una sociedad. Sí, es que digamos el matrimonio como acto legal es una... como lo dije antes, cuando arrancábamos el segmento, bueno, es un acto legal, es la constitución de una sociedad y así lo define nuestro artículo, nuestro Código Civil mediante distintos artículos, así que sí, perfecto. El principio para después luego llegar a lo que, bueno, si no nos llevamos bien y decidimos divorciarnos, bueno, hay que hacer todo este tipo de cuestiones y tenerlas en cuenta también al momento de tomar esa decisión, ¿no? No, perfecto, queda claro. Noelia, te agradezco un montón, estuvo muy bueno, te mando un beso grande y bueno, nos reencontramos en el próximo micro. Bueno, saludos a toda la audiencia, a todo el equipo ahí de Mañanas del Sur y bueno, estaremos seguramente en contacto para bueno, ver qué tema surge. Dale, te